Hola, soy la aspirante y este es el podcast 4. Bienvenidos. Comenzamos. Y hoy hablaremos un poquito de las tertulias podcasteras del Mundial y de las otras tertulias que han surgido a raíz de estas, como serían las tertulias alternativas y algunas políticas, como la que hemos celebrado en estos días a raíz de las elecciones mexicanas. Además, hablaremos de un artículo que publiqué sobre el valor de los enlaces, de los ordenadores capaces de interpretar nuestras emociones, y también os traeré una interesante entrevista que mantuvimos con Javier Ruiz San Miguel sobre el uso que hace el maestro Alfred Hitchcock del color en sus películas. Por último, hablaremos un poquito de cómo los medios de comunicación, especialmente las portadas de la prensa escrita, han tratado ese terrible suceso que tuvo lugar ayer en Valencia, España, con el descarrilamiento de un vagón de metro y que se saldó con el trágico resultado de 41 víctimas mortales y muchísimos heridos. ¿Qué es un podcast? Podcast somos tú y yo. Yo que te hablo. Tú que me escuchas. Tú que me hablas y yo que te escucho. Álvaro Morala, de La Berenjena Podcast. Y en primer lugar, quería pediros disculpas por el retraso en el lanzamiento de este número 4 del podcast. Lo que ocurre es que he estado bastante ocupada con las tertulias podcasteras del Mundial, de las que ya os hablé en números anteriores, pero que creo que es necesario volveros a hablar porque están saliendo fenomenal, sobre todo gracias al empuje de la auténtica columna vertebral que son esas tertulias, que no son otros que Fran J. Saavedra, del podcast Confusión y Radio Esperantia, y los blogueros de losblogueros.net y el Blogipodio, que los conocéis perfectamente, son Da Blogiman y La Bloguera. También, estamos ahí otros achuchando cada noche. También están Luigi y Ramonetti, que las últimas noches han llevado la parte técnica muy bien. Pero hemos sido muchos los que hemos estado ahí participando, aunque evidentemente ellos tres han sido los que han dado ahí más el callo. Pero con la excusa de estas tertulias que hemos estado llevando y que al final resulta que incluso me va a gustar el fútbol, a mí también, decidimos que debíamos aprovechar la experiencia y la infraestructura que se había montado para abarcar ya otros tipos de temas, ¿no? Y ir ya pensando para el futuro nuevas tertulias. La excusa perfecta han sido las elecciones mexicanas que acaban de suceder el pasado domingo, y pensamos que podría ser un buen momento para testar cómo nos iría con otro tipo de temáticas. Y así lo hicimos. Para esta ocasión en especial invitamos a algunos podcasters mexicanos y por supuesto también a algún blogger conocido como es Alfredo de mexicanosenespaña.com, una de las páginas web de referencia en España de los habitantes mexicanos, y que pensamos que nos daría un interesante punto de vista sobre cómo los mexicanos que no están en México y que por primera vez han tenido la oportunidad de votar a través de correo, pues ven las elecciones y la situación política que está sucediendo actualmente en su país. Y creo que salieron estupendamente y que por supuesto las tenéis disponible como el resto de las tertulias podcasteras, y os dejaré el enlace en el podcast para que las podáis escuchar. Además, mañana miércoles, si estáis escuchando este podcast calentito y recién salido, mañana miércoles todavía tendremos otra tertulia más a razón de las elecciones mexicanas, dado que por lo apretado los resultados, pues hasta mañana miércoles no podría saberse con rotundidad cuáles han sido esos resultados. Así que os recomiendo, de verdad, si queréis mañana escucharlas, podéis, ya sabéis, a través de ondapodcast.com, y si no, siempre en podcastellano.com tendréis la última información y en losblogueros.net. En la red tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio aún sigo esperando encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. Y hoy os traigo además una entrevista con Javier Ruiz San Miguel, Es una entrevista que mantuvimos en el programa número 16 de Andalucía Cinema, pero que yo quería recuperarla aquí porque resultó interesantísima. Decidimos hacer entrevistas a profesores que habían investigado temas cinematográficos. Porque no vayáis a pensar que todas las investigaciones son del tipo del apareamiento del sapo y su influencia en el barroco. Al contrario, algunas son interesantísimas y preciosas y que serían divertidísimas para el público y a veces pues da pena que se queden solo en el ámbito académico. Y por eso pues le robo con todo el cariño del mundo a Javier Ruiz San Miguel esta entrevista de Andalucía Cinema. Muchos de vosotros, de los podcasters, ya le conocéis porque estuvo con nosotros en las jornadas malagueñas de podcasting y bueno, pues espero que esta entrevista os resulte muy interesante. Buenas tardes y bienvenidos a Pantalla Universitaria, una nueva sección de nuestro programa en el que sabéis que pretendemos innovar y como es un programa hecho por estudiantes universitarios, qué menos que traeros las investigaciones que en torno al cine se están haciendo dentro de esta universidad y de otras. Y queríamos estrenar esta sección con uno de los principales valedores de este programa, como es Javier Ruiz San Miguel, que es profesor titular de esta universidad, imparte la asignatura de Teoría Técnica e Historia de... No, ya creo que me he equivocado, no, por lo tanto... Teoría Técnica e Historia de la Imagen Fija, es que ya incluso el nombre... se puede decir sin manos. Fíjate, yo casi que me lo hubiera tenido que apuntar porque tiene guasa el nombre de la asignatura, que creo que lo ibais a poner hasta de pregunta del examen a ver quién era capaz. Efectivamente, ¿no? Quien lo dice bien ya gana un punto. Efectivamente, y también además es vicerrector de Ordenación Académica de esta facultad. Y él ha trabajado un tema interesantísimo. Vicedecano. Uy, he dicho yo vicerrector. Los vicerrectores son de toda la universidad y los vicedecanos de cada facultad, efectivamente. Son estas cosas del directo, ¿no? Que se dicen en estos casos, aunque no estemos en directo. Pero bueno, Javier, tú has hecho una investigación preciosa sobre un tema del que muchas veces la gente no se da cuenta conscientemente, pero que al final es algo que nos influye mucho, como es el concepto del color en el cine, ¿no? Sí, efectivamente. A mí me interesó bastante el tema porque el color dentro del tratamiento de la imagen en general siempre es un elemento que tiene una carga emocional muy fuerte y que normalmente... pasa desapercibido, pues lo damos como un elemento natural dentro de la imagen. Entonces se me ocurrió ver cómo ese elemento podía ser trabajado en algunas películas, sobre todo por algunos cineastas que fuesen lo suficientemente picajosos como para utilizar todos los elementos a la hora de favorecer la diégesis de su historia. Me fijé sobre todo en esta investigación en el cine de Hitchcock, en varias de sus películas, un poco viendo la posibilidad de que utilizase realmente el color no solo como un elemento más para aumentar el grado de realidad de la imagen, el grado de iconicidad de la imagen. Bueno, pero llegados a este punto, porque yo he leído la investigación y a lo mejor, claro, cuando nos movemos en ambientes de audiovisuales, pues a lo mejor es más sencillo, pero para el espectador habitual, ¿qué es el aumento de iconicidad o qué es la iconicidad de la imagen? Bueno, evidentemente, cuando nosotros hablamos de iconicidad, lo que estamos hablando es de la capacidad que tiene la imagen de acercarse a la realidad que nosotros vemos en nuestra imagen natural. De cuanto ojos. Más real sería... Efectivamente, cuanto más elementos que simulan la realidad posee la imagen, más nos acercamos a una visión natural de esa realidad a través de la imagen. Lo que significaría, por ejemplo, que las imágenes abstractas serían de menor grado de iconicidad, por ejemplo. Efectivamente, por decirlo de alguna manera, la iconicidad mayor de una botella de Coca-Cola es la propia botella de Coca-Cola. Y después sería pues, una proyección tridimensional de esa botella de Coca-Cola, después una fotografía a color sumamente detallada de la fotografía de Coca-Cola, hasta la palabra botella, las palabras botella de Coca-Cola. Y después de ese anuncio patrocinado por Pepsi, podemos pasar a los elementos significantes de la imagen, que también son muy importantes, Javier. ¿Qué queremos decir cuando hablamos como un elemento significante? Bueno, concretamente en este estudio sobre el cine de Hitchcock, primordialmente lo que interesaba era ver cómo los autores efectivamente pueden trabajar con los distintos elementos de la imagen para construir la historia. Entonces, en esos elementos, algunos son muy evidentes y nosotros los podemos perfectamente, en el desarrollo de la historia, percibirlos como elementos que ayudan al desarrollo de la historia. Sin embargo, hay otros elementos que el autor puede utilizar de manera que transmita significados y, sin embargo, no estén muy patentes para el lector de la película. Y, sin embargo, sienta esas sensaciones, ¿no? Se creen emociones. No solo sienta las sensaciones, sino que, por decirlo de alguna manera, al espectador le pilla con la guardia baja, porque no está preparado para decodificar para leer el color como un elemento significativo y sin embargo transmite muchas sensaciones y muchos significados. En el cine de Hitchcock concretamente está utilizado de una manera magistral en algunas películas y sí. En algunas otras incluso de una forma ciertamente obscena, porque hace una utilización demasiado evidente, ¿no? Claro, de hecho tú mencionas aquí tres concretamente que son La ventana indiscreta, Vértigo dentro de los muertos y Los pájaros, tres de sus obras más conocidas y que probablemente mucha gente recuerda al menos escenas sueltas de estas películas. Sí, recogí la primera, la de La ventana indiscreta, porque era la cuarta película que hacía en color. Quiero recordar que después de La soga atormentada y Crimen perfecto. Y entonces era un poco ver cómo, una vez madurado el uso del color, había podido trabajar con él en función de investir de carácter, por ejemplo, a los personajes en base a los colores con los que jugaban dentro de sus casas, las ropas que vestían, incluso el color del pelo que tenían, etc. Lo explicabas aquí muy bien, cómo desde esa ventana que se veía el edificio enfrente, cada habitación tenía un color en función de lo que quería expresar para cada personaje, ¿no? Efectivamente, hay un elemento por lo que yo también me decidí a estudiar estas películas de Hitchcock, porque nos dice que efectivamente tenía un cierto interés para él todos los detalles visuales que pudiesen contar la historia. Él concretamente en Conversaciones con Truffaut pues señala la primera escena de esta misma película, primera escena en la que la cámara rueda por la habitación viendo cómo él está con una pierna rota, se ve una fotografía de un coche estrellado, una cámara rota. De esa manera él decía que lo que hay que hacer en cine es contar las historias con imágenes y no que contexto. Aparezca un señor y diga ¿qué te pasó? Y se lo cuente en 5 minutos, que queda un poco grosero, sobre todo para el espectador. En ese mismo sentido, es muy interesante cómo él utiliza el color para irnos contando la historia de cada uno de los personajes corales en esta película, quiénes son, cuáles son sus sentimientos, cómo se desarrolla el personaje a través de la película, dándole cierta importancia a cada uno de los personajes, por cada una de las historias son parte de la historia principal que nos cuenta La ventana indiscreta. Bueno, realmente una pena que no podamos dedicarle algo más de tiempo. Como veis, nada es casual en la pantalla y cada uno de los elementos que se escogen, tanto de las ropas como de los fondos, como incluso el color del pelo, hemos hablado en alguna ocasión, pues tienen un porqué, ¿no? Seguiremos hablando de estas investigaciones que también son muy interesantes. Traeremos investigaciones de series de televisión, de directores españoles, como puede ser Alex de la Iglesia, y esperamos que disfrutéis de esta sección. Mientras tanto, seguimos con el programa. Quería comentaros un par de cositas de las que he publicado en el blog esta semana. Entre ellas, bueno, pues un enlace de un artículo a The Kiali Documental, del que por supuesto os dejaré de referencia en el blog, y que habla de cómo podemos aportar valor a los enlaces que incluimos en nuestro blog o sitio web. Yo lo referencié en mi blog porque me parecía muy interesante que podamos meter una etiqueta en la que realmente valoramos positiva o negativamente o de una manera neutra un enlace que metamos, porque daos cuenta que Google muchas veces lo que premia es el número de enlaces sin más. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, pues pongo un enlace en mi blog diciendo que, por poner un ejemplo, que Los colores de la ciencia es un podcast espantoso que no debéis visitar nunca, se lo digo con todo el cariño a Ramón, que evidentemente no es ese mi pensamiento, pues aunque yo esté diciendo algo negativo de un enlace, Google lo va a valorar positivamente porque es un enlace más. De esta manera, yo le podría meter una etiqueta a ese enlace, en este caso podría ser Vote Against, tenéis toda la explicación en el enlace que os voy a dejar, para decir que votamos en contra de este artículo. Si lo hiciéramos a favor, pues sería la etiqueta Vote For. ¿Que no nos parece ni bien ni mal? Pues ponemos Vote Abstain. Creo que es una información muy valiosa para poder ir mejorando los sistemas de búsqueda y que cada vez esos sistemas sean más fiables. Y aunque penséis que la próxima noticia es de tecnología, también tiene mucho que ver con el mundo de la comunicación en tanto en cuanto nos habla de cómo nos relacionamos con las máquinas. Y esto es así porque El País publicaba la semana pasada que en la Universidad de Cambridge ya se está trabajando en un ordenador capaz de saber si estamos alegres, tristes, confusos o de mal humor. ¿Os imagináis que hayáis tenido una pelea con vuestra pareja y cuando lleguéis allí al puesto de trabajo empieza el ordenador? ¿Qué? Hoy ha ido mal el día, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado? Bueno, en realidad no se trata de esto. No se trata de que el ordenador se convierta en nuestro pañuelo de consuelo, que el ordenador nos ayude a sentirnos mejor, ni siquiera que nos ayude a ser más productivos en nuestro trabajo a raíz de averiguar cómo está nuestro estado de ánimo. Simplemente se trata de vendernos más, de averiguar cuál es nuestro estado de ánimo para intentar vendernos algo. Y esto es así porque muchas veces pues depende mucho las compras que hagamos pues de ese estado de ánimo. Es decir, yo si estoy un poquito depre, por ejemplo, pues me da por comprarme una barra de labios. Eso es algo que me levanta un poquito la moral. Menos mal que no me da por comprarme un deportivo, porque así sería un poquito más difícil. Sin embargo, yo pienso que esto es un punto en el que reflexionar. Imaginaos hacia qué mundo nos estamos dirigiendo. Un mundo en el que solo importa lo que seamos capaces de comprar o lo que las máquinas sean capaces de vendernos. Da un poco de miedo, ¿no? Pero si algunas máquinas os parecen terribles, esperad a que os cuente lo que ha sucedido hoy en los medios de comunicación y que es el caso que os traigo hoy como ejemplo clarísimo de espectacularización de los medios, que ya se ha visto desgraciadamente en otros sucesos de este tipo, pero que bueno, que este por reciente era el más relevante. Para aquellos que no sois de España, deciros, por si no estáis al tanto, que ayer tuvimos un terrible accidente en la ciudad de Valencia, al este de España, en el que un vagón de metro descarriló con el trágico resultado de 41 víctimas mortales, a cuyas familias les envío mi más sentido pésame y muchísimos heridos a los que envío muchísimo ánimo, ¿no? Pero a medida que iba sabiendo noticias, yo me enteré al mediodía y estuve un poco pendiente de todo lo que se iba contando, no podía dejar de pensar en qué es lo que iba a pasar al día siguiente, qué es lo que iban a reflejar los medios de comunicación. Y una vez más, los diarios, que ha sido lo que he estado viendo esta mañana, las portadas de los diarios escritos, lejos de intentar dar la mejor información de lo que ha podido suceder allí, solo han dado portadas muy espectaculares para, en definitiva, vender más ejemplares. Os dejaré el enlace a mi artículo en Fílmica, donde tenéis el enlace a algunas de esas portadas a través de la página web del kiosco, donde se puede echar un rápido vistazo a las principales portadas de aquí de España y donde se ve nuevamente, como ya pudimos ver en el 11S, en el 11M, en el 7J, que en estos casos tan trágicos las portadas prácticamente se convierten solo en fotografía. Y eso no se hace para informar, se hace para espectacularizar. Y especialmente sangrante, pues bueno, es el caso del País, como bien destaca mi alumno Daniel Ortiz, al que ya conocéis de este podcast, por ese giro que hacen los colores para que la sangre sea más roja y por tanto sea más espectacular. Realmente los diarios en papel escrito creo que están perdiendo un poco el norte. No estoy de acuerdo con los comentarios que dicen que en definitiva pues eso se hace así para vender. Los diarios son un espacio de reflexión donde tendrían que haber dado más información, más análisis, más reflexión y no tanto show. Es una pena, pero esto es lo que tenemos actualmente en nuestros medios. Agenda, Hacks, Antenas, Aplicación, Sars, Audio, Backup, Blog, Blogsbook, Marksbox, Buscador, Buscadores, Calendar, Celebraciones, Enterclock. Comunicando o Creative Más Commons del punto ISO punto Ustelicios de Sin Desktop Digital Diseño Download Dream Castellings Español. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Y antes de que pasemos a los audiocorreos de hoy, quería comentaros que a partir de esta semana el blog de Fílmica está también federado en las páginas de lasideas.es. Ya os he hablado de las ideas porque eran parte de la organización de las jornadas de EFINDEX de Cáceres, de las que os hablé en el número pasado, y tuvieron a bien pues pedirme permiso para federar mi blog en la página de las ideas, a lo que yo accedí inmediatamente porque verdaderamente es un placer para mí que me lo hayan pedido y sobre todo compartir ese espacio con personas, con periodistas a los que hace mucho tiempo que admiro, con lo cual estoy contentísima y muy agradecida de que me lo hayan pedido. Así que ya sabéis, a partir de ahora también podéis leerme en lasideas.es. Tengo que deciros que estoy muy contenta porque sois muchos los que os habéis unido al mapa de oyentes y de verdad que estoy muy agradecida porque ese feedback se agradece mucho. Entre los últimos que se han incorporado está Lauren desde Montreal, nada menos, fijaros desde qué lejos. También está Corredera, Nico Sierra desde Colombia, Dani Basteiro, del que ahora escucharemos también un audiomensaje, Raúl Gil, está Momo, que todos lo conocéis, Chiqui de Chiqui World, un blog fantástico que os recomiendo, Mauricio, está Clara, que es otro miembro del Triunvirato, Dani Ortiz, que se unió, supongo que después de escuchar también la entrevista que hemos mantenido con él, J.R. Mora, otro de los habituales en las tertulias podcasteras y que está ahí, y que además ahora sus fantásticos chistes gráficos van a ser editados en Nueva York, ¿eh? Os recomiendo también que lo visitéis. También están Sosobir, Zurdo, Pablo, Javi, Jordi, de verdad a todos muchísimas gracias y espero que a partir de ahora, de esta semana y de este podcast, seáis unos poquitos más, ¿eh? Que me encanta ver esas marcas en el mapa de oyentes. Pero tenemos que decir que también tenemos esta semana dos audiomensajes, aunque creo que uno de ellos no era para mí. Vamos a escuchar el primero a ver qué es. Hola Sonia, soy Daniel Basteiro de porsilasmoscas.net y me gustaría felicitarte por esta fantástica iniciativa que has emprendido con el podcast de La Aspirante. Me lo paso muy bien, es muy ameno, muy divertido y a la vez bastante informativo. Ojalá hubiera más profesores, o en este caso profesoras, que se preocuparan por las nuevas tecnologías y por nuevas formas de comunicación. A mí, yo reconozco que casi me has convencido para crear mi propio podcast. Nada más, felicidades, un saludo y te mando un popular. Hasta luego. Pues muchas gracias, Dani. Ya te mando el jamón a casa como quedamos, ¿eh? Porque vamos, esto no es ni normal. Bueno, no, de verdad, muchas gracias por tus cariñosas palabras. Tengo que decir que a Dani lo conocí en Madrid, precisamente en el congreso sobre blogs y periodismo que hubo en la Universidad Complutense, y que allí tuvimos ocasión de charlar mínimamente, pero que luego hemos seguido en contacto, sobre todo a través de email. Daniel Basteiro tiene uno de los blogs sobre comunicación más interesantes que yo creo que hay ahora mismo, que es porsilasmoscas.net, que yo os recomiendo encarecidamente, junto con el blog de Rosa y el de Pau Llop, cuyos enlaces también os dejaré, porque además entre ellos suelen tener debates muy interesantes que yo también alguna vez he reflejado en mi blog. Y lo que me encanta escuchar es que a Dani le están entrando ganas de tener su propio podcast, porque bueno, vamos a ir cogiendo adeptos. Y yo, Dani, te ofrezco toda mi ayuda. Sé que ahora estás un poquito liado con lo del traslado Almería para trabajar allí, pero cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, aunque yo soy una recién llegada en esto y todavía me queda mucho que aprender, desde luego cuenta con ello. Y lo que sí te aseguro es que la comunidad de Podcastellano estará encantada también de echarte una mano si lo necesitas para arrancar esa versión en podcast de Por si las moscas, si es lo que te apetece. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte en contacto y nuevamente muchas gracias, sobre todo por el popular. Pero como os he comentado, teníamos un segundo audiomensaje que ha llegado hoy muy calentito y no se identifica, pero lo cierto es que a mí esa voz me resulta muy familiar. Hola Sonia, estuve escuchando tu último programa cuando entrevistaste a Angel para que explicara en qué consistía el Bu Polar y decías que si nos había gustado el programa. Pues la verdad es que sí, así que nada, te dejo un Bu Polar y otro Bu Polar dedicado a Angel por lo bien que se explica. Enhorabuena y a seguir así. Pero vamos a ver, esa es la voz de Ramonetti, la voz de Ramón Corominas de Los Colores de la Ciencia. Y no entiendo nada, ¿ese bupolar es para Angel o es para mí? Porque creo que me voy a poner muy celosa. A ver, Angel, ¿eso de quitarme los oyentes qué es? Yo creo que esto Es excesivo, ¿no, Angel? Pues la verdad es que sí. Pues no te creas que eres la única a la que le piden cosas. Yo también he tenido algún comentario en el que me pedían una antología de la copla. Y bueno, pues esto me temo que requiere una explicación. Y es que en el programa de Andalucía Cinema, cada vez que me pedían que hiciera la prueba de audio, pues bueno, pues para no empezar con aquello de, pues no sé qué decir, 1, 2, 3, 4, que además normalmente se hace en un tono en el que no es el que luego se utiliza, con lo cual la prueba de sonido resulta al final un poco inútil, pues yo tenía la costumbre de recitar algo. ¿Y qué es lo más fácil de recitar en ese sentido? Pues una canción hablada. Y como me sé pocas canciones en español, pues al final siempre recurría a alguna copla, lo que a los chicos pues les hacía bastante gracia. Y de ahí que Antonio, realizador del programa de ACE, me pidiera que hiciera también una antología de la copla aquí en el podcast. Y bueno, pues justo hoy que le andaba enviando un amigo la letra de una copla para darle a conocer un poquito el género, se me ocurrió que tal vez no fuera mala idea del todo, no ya recitaros una copla, ni mucho menos cantarla, que jamás se me ocurriría a mí someter a mis pobres escuchas a semejante tortura, pero sí dejaros alguna frase de esas tan tremendas que encierran algunas coplas, porque bueno, pues... Os comento que las coplas son como pequeñas historias bastante bien contadas y bastante terminadas en ese sentido, y son como una mini película de 2 o 3 minutos, ¿no? Que siempre, o que normalmente, o que en la mayoría de casos, son historias de desamor, ¿no? O de amores extraños. O bueno, no tan extraños, pero sí que eran criticados, sobre todo en épocas pasadas, como podía ser el hecho de que una mujer de cierta edad saliera con un chico jovencito. Y precisamente... sobre eso trata la copla escogida por hoy, sobre todo porque es de las que más he usado en esas pruebas de sonido del programa de Andalucía Cinema. Y aunque mis chicos siempre han escuchado la misma parte, yo voy a contar hoy un poquito más de la letra, para, sobre todo para ponerla más en contexto. La última parte de esta letra dice: hablaron más de la cuenta las niñas de Peñafló, que si ella tiene 40... y que él solo 22, pero contra el viento de la comidilla y a pesar del tango de lo de la edad, la vieron casada salir de mantilla con aquel mocito de la catedral. Amante de abril y mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo sentado en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti, me corre venas adentro tu amor de mayo y abril. Desde los pies a la boca, que aprendan todas de mí, ay, ay, ay de mí, a querer como las locas. Y con esto hemos llegado al final del podcast número 4. Pero no me voy sin contaros que la música tan fantástica que habéis escuchado de fondo corresponde a Simpático y está descargada de la Podsafe Music Network. También deciros que podéis enviarme correos a soniablanco@gmail.com. Por supuesto, pues, podéis dejar vuestros bu polares, bu árticos y bus a todas las temperaturas en sonia.emigrando.org, donde también tenéis el mapa de oyente para apuntaros. Y recordad que me encanta recibir vuestros correos, audiocorreos, vuestros mensajes y vuestras marcas en el mapa de oyentes. Así que no seáis tímidos y espero veros pronto en el próximo número de La Aspirante. Pero mientras eso llega, recordad que debéis ser los protagonistas de vuestras vidas.